¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien, igual que hace 5 minutos cuando nos saludamos en la previa. ¿Qué es periodismo social? ¿Por qué le pusimos periodismo social? Vos dijiste periodismo social. Sí. Bueno. A esta altura que me preguntes, no, yo diría que más que nada. Bueno, yo me tenía que haber aprendido la respuesta también. ¿Qué es periodismo social? Porque nosotros decíamos periodismo militante en ese momento, ¿no? Nosotros hablábamos de periodismo militante, sí, no como concepto así tan como fue instalado después. ¿Yo fui la periodismo social? Vos fuiste la de periodismo social, bueno, sí. ¿Qué tiene que ver con tener una agenda más ligado a lo social? No hay ningún misterio, digamos. Eso es periodismo social, hacer periodismo vinculado a lo social. Pero la derecha también hace cosas sociales. Sí, claro. Para el otro lado, pero bueno, digo, por eso me no los sé. Grandes procesos me de derecha. Está resultando ambiguo lo de periodismo social. Los procesos fascistas hablaban de social y el socialismo también. Puf. Así que hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? O sea, te puede resultar muy, a nosotros, por ejemplo, muy lindo el socialismo, pero le pones el concepto de nacional al lado y ya nos fuimos a la mierda, ¿no? Por eso también lo de nacional y popular nos pega un poco. A mí, por lo menos. No por vincularlo al fascismo, no somos Carrió, sino porque nada, lo nacional, viste, a veces te unen más otros, digo, te sentís más cerca de gente que tiene otros procesos en otras partes del mundo que no comparten nacionalidad, pero con las que compartís otras cosas, sueños, ideas, que bastante muchos más con grosas que un trapo, ¿no? Además. Bastante más grosas que un trapo esas cosas que uno comparte. Claro, por eso también le desconfiamos al concepto de nacional. Hoy nos pasó algo extraño, lindo a la vez. Salió una nueva nota en Página 12 en la sección La Ventana, hablando de la lógica de los medios tradicionales y, por supuesto, hablando de eso, hablando de nuestra lógica, de la lógica de nuestros medios. Y nos pasó que mucha gente nos dijo, se van para arriba. Y yo me siento raro cuando me dicen eso, porque en realidad nosotros no sentimos que nos vayamos para arriba cuando publicamos una nota en Página 12. Sentimos que nos vamos para arriba cuando más gente nos escucha acá, o más gente lee nuestra página. Ahí sentimos que nos vamos para arriba. O cuando tenemos un diálogo como el que tuvimos la semana pasada, sí, con Félix Díaz. O cuando algo de lo que hacemos logra un escalón hacia arriba en algo que tenga que ver con el cambio, o con la lucha, yo siento que nos vamos para arriba cuando logramos que nuestra intervención hace que los compañeros que están presos salgan, por ejemplo. Claro. O cuando una noticia logra trascender nuestra mini quintita, digamos, y,

Y bueno, después yo pensé que era una bala de goma simplemente, y bueno, acá me diagnosticaron que bueno, tengo la bala incrustada en la tibia, no me la pudieron sacar, así que... Como una prensa. Como una prensa. Que marca una protección para los periodistas. La retaguardia. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, eso que estábamos escuchando tenía música de fondo de Buenos Aires Negro, la banda de Peche Esteves. ¿Cuánto hace que lo mataron a Peche? Más de un año, ¿no? Más de un año, casi dos años que lo mataron absurdamente a Peche. Sabemos que algunos de los Buenos Aires Negro están haciendo muy buena música por ahí, los vamos a volver a escuchar pronto. Este sábado, a ver, Euge, grítame, dale. Sí. Este sábado, Culota, que es el trompetista de Buenos Aires Negro, va a estar en la Iglesia Sueca. ¿Iglesia Sueca es? ¿Y dónde será eso? No, bueno, busquen Iglesia Sueca, pregúntenle a Mr. Google y vayan a ver lo que está haciendo Culota, porque realmente es muy interesante. Eso le mató a nadie ni hizo nada. Fue por el reclamo del año pasado en el ministerio. Por eso lo vienen a buscar. Andá con la frente alta. No, ¿a dónde lo llevan? A la del 61. A la de, sí, a la de DDI, porque ahí está Churi, está todo. Taco, la frente alta, taco. Marce, Marce. ¿Sabes por qué me llevan? Por laburante me llevan. Porque yo no tengo trabajador, me llevan. ¡Hijos de puta! Así trata de un laburante, todos mis hijos de Sioni. ¡Hijos de puta! Esos gritos, esas puteadas que están escuchando son de Marcelo Ardetti, uno de los cinco detenidos de la junta de ATE, de los delegados de ATE, allí en La Plata, que fueron detenidos en el día de ayer. Los fueron a buscar a sus lugares de trabajo y los fueron a buscar de la peor manera los fueron a buscar. Y la verdad es que uno... cuando ve el video que anda dando vueltas, donde se ve cómo lo detienen a Marcelo Ardetti, no puede más que sentirse feo, ¿no? Y sentirse feo porque le recuerda a otras épocas, que vayan policías de civil al lugar de trabajo de una persona, que la esposen, que la maltraten, que se la lleven detenida, que la suban a un auto sin patente, con vidrios polarizados, y se la lleven detenida, la verdad que pega duro. Mucho más si cuando uno escucha el apellido Ardetti, y con Euge nos miramos y dijimos Ardetti, claro, el gordo Ardetti era el papá de Marcelo, y el gordo Ardetti es una persona a la que siempre recuerda a Víctor Basterra cuando hacemos oral y público, porque... es aquella persona que le dijo a Víctor allí en la ESMA, si te salvás de esta, que no se la lleven de arriba. Y ese mandato a Víctor lo hace caminar por la vida, ese entre otros mandatos, pero ese tan, tan claro, tan explícito, lo hace caminar por la vida siendo testigo permanente. Y cuando vimos cómo se lo llevaron detenido al hijo del gordo Ardetti, que está desaparecido, que nunca volvió de la ESMA, en esa circunstancia en La Plata, la verdad es que no, nos corrió un sudor frío. De todas maneras, vale decir que los cinco detenidos, es decir, Ardetti, Silvia Valdés, Alejandro Sánchez Moreno, Miguel Chiapina y María Inés Uro, delegados todos de ATE, que habían sido detenidos en el día de ayer en La Plata, fueron liberados durante la tarde de hoy. Marcelo Ardetti además es militante de la agrupación Hijos del 55. Bueno, nada, eso. No está bueno ver ese video que anda circulando por las redes sociales sobre cómo lo detuvieron a Marcelo Ardetti. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, si sos oyente de esta radio, quizás lo conozcas al entrevistado de este momento del programa. Si sos solo oyente de este programa, quizás no lo conozcas, porque al doctor Pablo Salinas lo hemos entrevistado siempre en el marco de Oral y Público, porque es abogado querellante en los juicios que se llevan adelante en Mendoza. Pero, y tiene además escrito un libro sobre la tortura como metodología en el terrorismo de Estado, pero ahora ha publicado otro libro que habla sobre la situación en las cárceles, que se llama El caso Penitenciarías de Mendoza y el Sistema Interamericano, porque Pablo vive y milita en Mendoza y es parte del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos. Doctor Salinas, bienvenido aquí a La Retaguardia, en este caso Fernando y Eugenia para charlar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando, Eugenia? Bueno, muy contento de poder hacer la nota y bueno, de la presentación que contó con unos presentadores excelentes, como fue el ministro de la Corte de Mendoza, Omar Palermo, que antes fue fiscal general en los casos de crímenes contra humanidad, que fue quien acusó a Romano y Mirete en Mendoza. Ajá, a los ex jueces, hasta hace poco jueces que vienen de la dictadura y que se encargaron hasta hace muy poco tiempo de proteger a los genocidas en la justicia de la democracia, ¿no? Sí, Omar, el doctor Palermo ha tenido, ha sido de una conducta impecable y además ha tenido la seriedad y la fuerza como para poder impulsar en un sistema tan corporativo como el judicial la denuncia que terminó en la destitución de Romano y de Miret, ¿no? Y luego de fiscal general, hoy, bueno, fue designado por el gobierno de Mendoza ministro de la Corte, ¿no? Uh-huh. Y también estuvieron en la presentación Mario Juliano y Diego Lavado y Susana Ramela. Susana es la hija del constitucionalista famoso Pablo Ramela, que junto con Arturo Sampaio elaboraron la Constitución del 49. Entonces, un panel que me llenó de orgullo, el que presentó mi libro sobre las cárceles de Mendoza y en el sistema interamericano, que es la historia de la presentación que hicimos y que motivó dos audiencias en la Corte Interamericana cuestionando las condiciones infrahumanas del sistema carcelario mendocino, que en ese momento era, junto con la cárcel Urso Blanco de Brasil, las dos peores cárceles de Latinoamérica. Uh-huh. Nosotros tratamos aquí habitualmente la situación en las cárceles. ¿Es peor lo que ocurre en Mendoza que lo que ocurre, qué sé yo, en La Plata o en Devoto? No, la situación en todas las cárceles es desastrosa. De hecho, un gran promotor de cambios carcelarios y de que se comprenda la importancia política de trabajar el tema cárcel fue en su momento Roberto Pettinato, el padre del hoy conductor, y en un libro de Lila Caimari muy bueno que se llama Apenas un delincuente, cuenta cómo consiguió que el propio Perón tomara la dimensión de lo que era el problema carcelario, un tema que hoy necesitamos otros petinatos, ¿no? Para intentar poner en el tapete una realidad donde la mayoría de las cárceles del país, de Latinoamérica, son cárceles de la muerte, como decía Elías Neumann, donde todo conduce a la muerte, a la enfermedad, a todas situaciones espantosas, y bueno, hace falta mucha gente digna que trabaje para revertir esto, y creo que hay algunas señales positivas, que lo indico en mi libro, que tienen que ver con el plan de educación en contexto de encierro, donde Mendoza es la provincia que tiene mayor oferta universitaria en la cárcel, y el trabajo en el sistema carcelario. El sistema carcelario es un sistema hipercomplejo que no corresponde a un gobierno, sino que es un problema institucional arrastrado de muchísimos años. Entonces, donde se debe trabajar en conjunto para poder mitigar la violencia y el horror que viven en todas las cárceles. En este último tiempo, la Procuradora General de Nación, Gils Carbó, fue bastante criticada por la creación de algunas unidades especiales. Una de esas unidades que está a cargo del fiscal Abel Córdoba, que llevó adelante el juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, justamente abarca la cuestión del servicio penitenciario, porque trata sobre la tortura institucional, ¿no? Sobre la represión institucional desde el Estado. Sabemos que el fiscal Córdoba estuvo allí en Mendoza en estos días, ¿puede ser? Visitando las cárceles. Es excelente el trabajo que está haciendo Abel Córdoba. Es una persona muy seria, trabajando con un compromiso humano enorme. Y hoy podemos decir que el trabajo que él vino a hacer a Mendoza lo cumplió acabadamente, ya que luego el fiscal Dante Vega, que es el nuevo fiscal general, presentó 7 habeas corpus que fueron acogidos favorablemente gracias al trabajo de Abel. Yo estuve en una de las visitas con la comisión, pero no coincidí con él, y el fiscal Vega le acercó mi libro, y entiendo que Abel lo tiene, y comparto la preocupación. Y primero, me produce muchísimo respeto la decisión de la procuradora. Me parece que es muy acertada la decisión de crear estas unidades especiales. Conozco a quienes están a cargo, me parece que es de lo mejor que hay en la procuración: Félix Crowe, Abel Córdoba y el equipo que ha puesto en cada uno de los lugares. Y me parece que el tema carcelario es un tema donde se pone a prueba la verdadera defensa de los derechos humanos, ¿no? Porque generalmente muchos defensores de derechos humanos no quieren trabajar el tema cárcel porque no quieren mala prensa, no quieren que los acusen, o no quieren que los ataquen o los traten como nos han tratado a nosotros, en muchos casos defensores de los delincuentes, y tener mala prensa, ¿no? Y creo que ahí es donde se pone a prueba el defensor de los derechos humanos. Nosotros nos metemos y nos embarramos porque la decisión nuestra es mejorar las condiciones, y el compromiso nuestro es un compromiso con la dignidad humana. Entonces, no nos interesa si esto tiene buena o mala prensa, nos interesa que esto es un tema espantoso que hay que revertir, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más graves de las cárceles hoy en Mendoza, Pablo? En Mendoza, en Argentina y en Latinoamérica, el problema fundamental es el hacinamiento, la falta de condiciones mínimamente dignas, las horas de encierro, la falta de atención médica y la tremenda resistencia que hay en los distintos sistemas públicos para atender a las personas que están privadas de libertad, y una total falta de conciencia en la sociedad de que las personas privadas de libertad son parte de nuestra sociedad y que debe trabajarse en su reinserción social. Más allá de las críticas que se pueda hacer desde la teoría criminológica al concepto de reinserción, hoy es el concepto que nos guía y debemos trabajar en ese sentido. Y hay una deuda pendiente enorme en todo el país en materia carcelaria. Nosotros cuando hablamos de esta situación en las cárceles, solemos decir que este infierno que viven hoy aquellos que están detenidos en las cárceles de la Argentina tiene que ver con que hay una sociedad que mira para otro lado, ¿no? Como que hay un sustento social a este sistema carcelario. Y hay un discurso nazi en la sociedad. El discurso que sostienen los sectores que le enarbolan la mano dura es un discurso claramente nazi. Incluso en Mendoza ha habido pintadas que dicen derechos humanos para los argentinos derechos, como sosteniendo que hay dos especies de razas humanas, ¿no? La clase media o alta, y que para los delincuentes no debe haber ni derechos ni nada, y deben estar y deben sufrir toda clase de vejámenes. Sí, un discurso claramente nazi, y contra este discurso uno sale a pelear todos los días, ¿no? Y como decía Zaffaroni, sí, lo peor que uno puede hacer es no discutir o no darle respuesta a este discurso, ¿no? Vamos a hablar seguramente pronto para hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad en Mendoza, pero una pregunta para una respuesta muy cortita y para cerrar con el doctor Pablo Salinas, que con él estamos charlando. ¿Se viene el juicio a los jueces o a los ex jueces en Mendoza? Sí, es el juicio que está por venir, y también en esto Mendoza va a marcar un hito, porque bueno, es el primer juicio que es a 5 ex jueces y fiscales, es decir, no es un juicio a un funcionario judicial solamente, y además, bueno, tiene que ver con la complicidad civil, que es la gran deuda que todavía nos queda en materia de memoria, verdad y justicia, ¿no? Doctor Salinas, muchas gracias, No, muchas gracias a ustedes. Bueno, hemos charlado con el doctor Pablo Salinas, que bueno, escribió un libro sobre la situación de las cárceles en Mendoza y en todo el país, ¿no? Tomando el cuadro de Mendoza, pero obviamente esta situación la podemos llevar con las particularidades más o menos duras a todas las cárceles del país. ¿Así soy yo solo? En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. El sábado por la tarde nos empiezan a llegar mensajitos de texto. Ya nosotros temblamos cuando nos llegan mensajitos de texto, y cuando vemos un número que es o de La Rioja o de Catamarca, ya más o menos sabemos por dónde viene, aunque no leamos el texto. Pero cuando lo leemos, dice: están reprimiendo en Famatina, urgente. En realidad, primero habían aparecido a través de las redes sociales unas fotos de la zona de la iglesia. A ver, Famatina, pueblo tradicional, plaza, enfrente de la iglesia, y allí muchos policías, demasiados para un lugar tan tranquilo como era Famatina, hasta que la minería intentó por primera vez meterse ahí y fueron rechazados varias veces. Bueno, esos incidentes del sábado terminaron con algunos detenidos que después fueron recuperando su libertad. Una de las detenidas fue Karina Díaz Moreno. Con ella charlamos desde hace años a propósito de la situación allí en Famatina y en La Rioja, y la tenemos ahora en línea. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Fernando y Eugenia aquí en La Retaguardia, ¿cómo va? Hola, buenas noches. Y bueno, acá vamos. Sí. Desde la primera, sobrellevando semejante situación que hemos vivido, la primera vez que vivimos una situación con balas de goma, con gases lacrimógenos y todo eso en un pueblo tan pequeño, como vos bien decías. Claro, hasta acá, digamos, la lucha no había sido tan cuerpo a cuerpo, ¿no? Lo máximo había sido esa tironeada de pelos y esa levantada en andas cuando te sacaron del bloqueo. Sí, pero también tuvimos un par de incidentes más de represión por parte de la policía en 2008, 2009, donde incluso fuimos secuestrados y golpeados brutalmente por la policía en esa vez. Pero esta situación fue distinta. El gobernador venía a tomar juramento de los nuevos referentes del partido justicialista de Famatina. Acordate que el gobernador no viene a Famatina, siendo claro. que él ha nacido acá desde 2007, desde la gran traición al pueblo, ¿no? Esto de primero hacer aprobar proyectos de leyes cuando él era vicegobernador, prohibiendo la minería a cielo abierto, llamando a consulta popular y otras. Y una vez que destituye al gobernador en ese momento, enarbola las banderas del medio ambiente, del cuidado del agua, y gana las elecciones con ese discurso, y bueno, a los dos días se da vuelta y empieza a invitar a todas las empresas mineras hacia La Rioja, diciendo de que las leyes que él mismo había hecho aprobar no estaban en vigencia porque no había llamado a consulta popular. Desde 2007 Beder Herrera no venía a Famatina y pretendía el sábado pasado instalarse en un gran acto, pero también había un movimiento de prensa y de incitación y provocación por parte de él semanas anteriores, donde decía de que iba a venir, de que iba a estar en Famatina y de que la minería se iba a hacer sea como sea. Por lo visto no sabemos hasta dónde llega el sea como sea de Beder Herrera. El sábado salió la gente a manifestarse en contra de la presencia del gobernador porque lo hemos declarado ciudadano no grato para nuestro pueblo. Es ahí donde en una localidad, en un departamento donde no sé si llegamos a ser 6.400 habitantes en todo el departamento, un departamento muy disperso, donde a 75 kilómetros tenés un distrito y una pequeña población, a 80 kilómetros tenés otro, muy disperso. En una población total de Famatina de 6.400, como te decía, había más de 300 policías y casi un centenar de policías de civil. Muchos de ellos con cámaras filmadoras y cámaras de foto en mano, ¿no? Se tuvo que llevar a cabo el acto del partido justicialista sin la presencia de los funcionarios provinciales, ni mucho menos del gobernador. Y 5 minutos antes que termine el acto, fíjate vos la paradoja, ¿no? Primero habían organizado ellos el acto 3 o 4 cuadras más allá de la plaza principal y nosotros habíamos decidido manifestarnos pacíficamente en la plaza. Karina, cuando decís... El último día, el día del acto, lo terminaron pasando a 20 metros de la plaza principal. Y 5 minutos antes que se que pasen los sucesos, lo que pasó, la represión y la golpiza, los policías de civil se fueron ubicando estratégicamente con cámaras filmadoras y cámaras de fotos. Salió en un momento el doctor, el director del hospital de Campanas, el doctor Ricardo Gasparovich, junto con otro grupo de gente, de Famatina algunos y otros muchos que no sabemos de dónde son. Como somos un pueblo chico, nos conocemos entre todos. Una vez que se pasaron por el costado donde estaba el cordón policial de infantería y una vez que se pusieron en paralelo calle de por medio a la gente que estaba manifestándose con banderas y carteles, la gran mayoría mujeres, niños, mujeres embarazadas y viejos, empezaron a desplegar su bronca tirando piedras a mansalva en contra de la gente, en contra de los manifestantes. Esto, punteros de Beder Herrera apedreando a los manifestantes que estaban con banderas y carteles. Y al mismo tiempo, en ese mismo momento, también comenzó la infantería, la policía y el BAO a reprimir con balas de goma, con balas de pintura y con garrotes a la gente. Corretear a la gente y reprimirla. Hay una situación de Paula Ríos, entre otros. Tiene más de 2 garrotazos y más de 7 balazos en su espalda que el policía, insultándola, injuriándola, ya teniéndola en el piso y agarrándola de los pelos, le disparaba. Hay más de 17 de heridos y hemos sido 5 los detenidos por esta causa. Cuando ninguno de nosotros ni siquiera levantó una piedra para tirar a nadie, estábamos con nuestras banderas, con nuestros cantos y con nuestros carteles. Sí, decime. Además, no, lo que me imagino es que estaba, no es que eran ustedes un grupo minúsculo manifestándose, sino que me imagino que habrá salido gran parte del pueblo de Famatina, porque claro. lo que siente Famatina, un pueblito tan chiquito, digo, los que conocemos Famatina, los que tuvimos el placer de poder caminar por esas callecitas, nos damos cuenta de que seguramente lo que siente Famatina con respecto a este tipo de Beder Herrera debe ser profundo dolor, ¿no? Sí. Mira, esto del grupo en minúsculo por ahí nos da risa. Había distintos grupos dispersos en las distintas calles del pueblo para evitar que entre Beder Herrera. Hay algo muy divisorio, ¿no? La infantería y el BAO decidieron poner una de estas vallas de seguridad de tela metálica a 200 metros. Pero claro, la gente, esta gente, esta policía que traen de otros lados, no conocen la zona. Llegó un momento de que nosotros nos metimos por atrás de la Intendencia del Riego, por atrás de la Escuela de Comercio, y fuimos a dar a 20 metros de la entrada donde iba a ser el acto, un poco menos incluso. Así que ahí directamente y con mucho apuro la policía tuvo que armar un vallado policial, un cordón de policías, un cordón humano. Para mí lo que pretendía hacer Bederejera con esto es hacer parecer de que esto era una guerra entre dos bandos o una batalla de pueblo contra pueblo, para después decir de que no había paz social en el departamento y así poder darse el gusto de destituir a nuestro intendente, ¿no? Convengamos de que el intendente también ha sido baleado. Una de las cosas que hay que destacar con el pueblo de Famatina, que a pesar de todo lo que nos ha pasado, siempre terminamos tratando de sacarle la parte de la sonrisa o la parte buena a todo esto. Una vez que nos detienen y nos tienen que trasladar a un departamento vecino, a Chilecito, la gente se empieza a convocar cada vez más en Famatina exigiendo nuestra libertad. Y ahí no hubo ni balas de goma ni gases lacrimógenos que impidan la salida de la gente a la calle y la toma de la gente de nuestra plaza principal, ¿no? Campanadas, tañeres de campanas de por medio, bombas de estruendo, y cada vez salía más gente a la calle. Hasta que llegó el punto que mientras nosotros estábamos detenidos allá, la gente de Famatina prácticamente había tomado la comisaría y había metido a toda la policía que nos había reprimido durante todo el día adentro de la comisaría. O sea que en los patios y en la comisaría estaba llena de policía de otros lados, infantería, BAO, e incluso a los policías de civil también la gente los corrió hacia adentro de la comisaría y no dejaron salir a nadie, ni con vehículos ni con nada. Karina, después que me cuenta la gente de todo lo... y encima se pusieron en una gran olla popular al frente, en la cruzando la plaza, en la plaza, ¿no? Al frente, justo al frente de la policía, sobre la plaza principal, una gran olla popular donde la comunidad iba compartiendo panes, galletas, mate cocido y café, porque sabían, por lo visto sabían de que esto iba a dar para largo. Y la policía sin ningún tipo de alimento, así como nosotros no habíamos comido en todo el día, ellos tampoco. ¿Viste esto que decía, creo que Horacio Guaraní, estamos prisioneros, carceleros? Me parece que les pasó lo mismo. Nosotros fuimos 5 los detenidos, pero acá fueron más de 300 los que tuvieron que meterse como ratas adentro de la comisaría después de reprimir brutalmente a la gente, porque el pueblo salió a la calle. Karina, estamos charlando con Karina Díaz Moreno, que es de la asamblea de allí de Famatina, que fue detenida el día sábado y recuperó su libertad el mismo día como los otros detenidos. Karina, recién nombrabas por allí al intendente Bordagaray, que también es del Frente para la Victoria y que está en una posición, digamos, en contra de la minería, y por eso ha sufrido también la cuestión esta de que no le entreguen fondos y lo intenten ahogar económicamente. ¿Cómo se hace después de lo de Beder para volver a confiar en políticos de las mismas estructuras partidarias? Mira, convengamos que el intendente actual, desde que nosotros comenzamos la lucha ya hace 7 años, estuvo en nuestras luchas siendo parte de las asambleas. Después, bueno, él se fue como candidato y se abrió de la asamblea. También convengamos de que el mismo intendente Bordagaray, mientras era ciudadano o era candidato, cumplía sus turnos allá en Peña Negra cuando les cortamos en 2007 a Baggi. Nosotros no confiamos ya directamente en ningún funcionario y en ningún partido político, porque nuestra lucha es muy superior a cualquier partido político. Estamos luchando por el agua, por la vida y por el futuro en nuestras tierras. Pero hay que reconocer de que el intendente actual, así como el ex intendente Lidoro Leiva de Famatina también, y el cura Pájoco y mucha gente, bueno, nombrar Julio Martínez, diputado nacional por La Rioja, siendo funcionario, y cuando no era funcionario también estuvo con la lucha. Hay que reconocer de que están a la par del pueblo en la lucha. Uh-huh. Y tienen que entender de que la lucha va más allá, y ellos lo entienden, ¿eh? Va más allá de cualquier partido político o de cualquier capricho de funcionario. Estamos defendiendo el agua. El cordón del Famatina es el coloso montañoso que abastece de agua dulce a gran parte de la provincia de La Rioja y otras provincias. Según lo que dice el gobierno nacional, dicen de que acá no tenemos glaciares o nieves eternas. Es lo que nos abastece de agua, lo que nos da el agua. Y los proyectos mineros que trataron de imponernos y de meternos acá iban a ser justo en medio o encima de nuestros glaciares y nuestras nacientes de agua. Así que es por eso la gente sale a la calle. También tenemos que destacar siempre el sentimiento de pertenencia que hay del pueblo de Famatina para con su tierra, ¿no? Esto de que queremos desarrollarnos y decidir nosotros cómo. Queremos mejorar nuestra agricultura, queremos mejorar nuestra captación hídrica, pero también queremos mostrarle al mundo las bellezas indescriptibles que tenemos acá. Una de ustedes estaba comentando de que habían tenido el gusto de conocer Famatina. Bueno, ella va a saber contarles qué es lo que sentimos y qué es lo que vivimos. Sí, sí, que vemos cada día que nos levantamos en nuestra tierra, ¿no? Es más, estuvimos allí hospedados en la hostería municipal, que fue el epicentro de los problemas, y sabemos que ha sufrido algunas averías. Sí, y hay que destacar también que los que están actualmente a cargo de la hostería municipal, cuando empezó la pedrera por parte de los punteros de Beder y la represión por parte de la policía, ellos directamente sin ningún empacho abrieron de puerta a puerta las hosterías para tratar de albergar y cubrir y proteger a la gente del pueblo. Te pido Ahí donde, bueno, uno de los encargados de la hostería, Mario, recibió un impacto, una piedra en la cara, encima del ojo. Ajá. Te pido, Karina, una respuesta cortísima porque estamos arribando al final del programa, pero no quiero dejar de preguntarte porque nos publican ahora en el muro de Facebook que el cura Omar Quintero habría sufrido hoy una agresión en Pituil, que se le metieron en la misa y lo agredieron o algo por el estilo. Sí, bueno, en medio de una misa y de unos bautismos que estaba realizando, cuando se aprestó el padre Omar a leer un documento que ya había leído el domingo acá en Famatina en la misa, y la gente se paró llorando y aplaudiendo en medio de la misa el documento que él había leído, sin agredir a nadie, sino repudiando los actos vandálicos y de violencia que había sufrido el pueblo. Directamente punteros de Adriano Lima trataron de quitarle el documento que estaba leyendo, empezaron a injuriarlo y a insultarlo dentro de la misma iglesia. Imagínate cómo serán de ratas, ¿no? Que hasta le quitaron las limosnas que les había dado la gente. Y ahí se produjo medio una discusión entre estos cuantos punteros de Beder con la población en general de la localidad de Pituil, que había ido a recibir la misa y los bautismos de la gente. Eso sí, bueno, después nuestra misma gente de Pituil, de Campanas, lo albergó, lo ayudó, trató de calmarlo, porque bueno, ha sido una situación bastante fea para nuestro padre Omar, e incluso lo acompañaron hasta acá, hasta nuestro pueblo de Famatín. Gracias, Karina, ojalá te podamos ver. Déjame cerrar un cachito. Dale. Convocando para el lunes 20, que es el día de la fundación de La Rioja Capital, sí. Marchamos todos a la Plaza 25 de Mayo de la capital a pedir paz para el pueblo de Famatina, para todos los pueblos en lucha, para pedir justicia y democracia real. Pero también estamos pidiendo al pueblo argentino y latinoamericano que este mismo día 20 se realice en cada ciudad, en cada calle, en cada pueblo, también una jornada por el mismo tema, que salgan a las calles con banderas blancas pidiendo paz para Famatina y los pueblos en lucha, pidiendo democracia real y pidiendo respeto fundamentalmente para nuestros pueblos. Agradecerte, como siempre, por estar siempre al pie del cañón y difundir lo que realmente pasa en nuestros pueblos. Y bueno, estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Hemos charlado con Karina Díaz Moreno, una de las 5 personas detenidas el sábado en Famatina, que por supuesto luego recuperó la libertad y está otra vez dando testimonio. Hay en esta movida el festejo por el aniversario de la Fundación de La Rioja, es el festejo provincial. Y desde hace algunos años ese festejo está tomado por las luchas mineras y hay varias intervenciones de asambleas, porque no hay una sola asamblea, hay una asamblea de Famatina, hay una especie de multisectorial que impulsa a la asamblea de Famatina, pero también hay otro espacio de otras asambleas de Chilecito, el Retamo, digo, hay varias organizaciones que están nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas de La Rioja. ¿sí? Y que también tienen planeada una actividad para ese día. La fundación de La Rioja la fundó Sánchez de Velasco, aquel que acá es calle en Villa Crespo, que fundó La Rioja en ese lugar porque con capital en la zona del Valle de Famatina, porque ahí era donde estaba el oro, porque ahí estaban las riquezas. Después la capital se termina mudando al lugar que hoy conocemos porque era como de más fácil acceso desde otros lugares. Pero ya desde aquella época los conquistadores veían las riquezas minerales en nuestros lugares. Bueno, más de 500 años después, en La Rioja todavía la lucha sigue siendo, ya no solo por el oro, sino por varios otros metales y otras riquezas minerales, que la gente dice, nuestra riqueza hoy es el turismo, por ejemplo. Es la gente que se acerca aquí y que ve este lugar y vemos el Famatina ahí desde el pie y nos encontramos con una hermosura indescriptible. Estar ahí en el Valle de Famatina, recorrer esas callecitas de ese lugar. Hace mucho frío, si no dan ganas de volver. Hace mucho frío ahora acá en Buenos Aires. Si no, agarraríamos el auto y nos iríamos para allá. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hace un rato escuchábamos un audio que ya solo audio era estremecedor, ver el video es todavía más fuerte, del momento en el que ayer lo detenían a Marcelo Ardetti, que es militante del grupo Hijos del 55. Los cinco detenidos, cuatro delegados de ATE y Marcelo, estaban acusados de coacción agravada por la toma de Misterio en una protesta en La Plata hace cerca de un año, pero el modo en el que lo detuvieron resultó muy violento y nosotros linkeamos rápidamente con el hecho de hacer el programa de los juicios a los genocidas y de compartirlo con Víctor Basterra, que es parte del equipo de laburo, y venimos de la semana pasada de terminar el oral y público en la Feria del Libro en la sección del homenaje, con Víctor haciendo un homenaje al gordo Ardetti, con quien compartió cautiverio en la ESMA, y recordando siempre esa frase que yo contaba antes y repito ahora, que Ardetti le dijo, si te salvás de esta, que no se la lleven de arriba, y que Víctor siempre recuerda como una responsabilidad enorme de sobreviviente. Y cuando leímos Marcelo Ardetti y averiguamos, resulta ser que Marcelo es el hijo del gordo. Por suerte ya está en libertad. Fue muy feo ver cómo lo detenían. Marcelo, bienvenido aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Digo, obviamente no estamos comparando situaciones, ¿no? Hicimos este link porque teníamos muy fresco el recuerdo permanente que hace Víctor de tu viejo, pero veníamos de la semana pasada nomás de recordar otra vez a tu viejo. Fue muy feo el modo en el que te detuvieron. Sí, más que feo. Cuando se me tiraron encima estos tipos, no. Después, al pasar el momento, entendí lo que estaba pasando, pero en el primer momento no entendí nada. Tres civiles tirándose encima, pensé que me robaban, no sé, de todo. Tenemos muy poco tiempo, queríamos hablar con vos igual antes de terminar el programa. Contanos básicamente por qué los detuvieron a ustedes cinco. Básicamente nos detienen porque Nora de Lucía viene trabajando en contra de la educación pública en la Dirección General de Escuela, y los empleados de la Dirección General de Escuela estamos tratando de frenar eso, tratando de denunciar eso, y está buscando criminalizar la protesta, para decirlo rápidamente. Nos acusan de coacción agravada, nos van a acusar de otra cosa, quizás. El hecho concreto es que las escuelas se están cayendo a pedazos, los chicos están mal, y que Nora de Lucía no le ha pegado a ninguna de sus políticas. Uh-huh. No. Y los acusan por una manifestación que ustedes hicieron en contra de eso, digamos. Nos acusan. Nosotros tenemos una compensación salarial que se cobra en horas extras, y desde hace 10, 12 años. Nos dieron de esa forma el aumento, que es ilegal, y es claro que es ilegal, pero ellos la dieron de esa forma y la aceptamos de esa forma, no había otra alternativa. Y no hacemos esas horas extras. Se pagan vacaciones, se pagan cuando hay una persona embarazada, una mujer embarazada, los 3 meses de embarazo, sin trabajar, cualquier enfermedad de largo tratamiento. Y el año pasado quisieron sacarla, borrarla en un plomazo, que bueno, era, en mi caso era un recorte de 1.300 pesos. Y bueno, todos los compañeros salimos a pelear en contra de eso. Uh-huh. Y lo que queríamos es que blanqueen, o sea, que se acepte la realidad y que se diga, bueno, esto hay que blanquearlo. Y bueno, dicen que la firma que llevaron adelante la llevaron bajo coacción, cosa que no es cierto, por supuesto. Ajá, porque ustedes obligaron, digamos, presionando con esa movida a que firmaran algo que no querían firmar. Mira, hubo una movilización, hubo un ingreso a la Dirección General de Escuela, y la persona que firma esto, que es Crisio, no me acuerdo exactamente su cargo en ese momento, estaba en un despacho con 40 policías delante del despacho. Uh-huh. Y la llamó, la persona que entró a firmar con él, fue llamada para ingresar ahí. Imagínate, había 40 de infantería, personas de infantería con todos sus casquitos y todo, así que no, nadie iba a pasar sencillamente por ahí, ¿no? Claro. Crisio la llamó, firmó y salió. Y hoy hubo un paro y eso también determinó la situación de ustedes y que fueran liberados. No solamente el paro, sino toda la solidaridad, y concretamente la solidaridad de los compañeros que estuvieron ayer frenando la salida nuestra porque nos querían llevar a un penal común. No se les permitió, como la solidaridad de todos los sectores, de todos los distintos sectores de los trabajadores y de distintos partidos políticos, logró frenar la salida nuestra. Y eso, bueno, quedamos adentro de la fiscalía y hoy nos dieron la libertad. Si podés, en 15 segundos, porque estamos a más de 15 segundos para terminar el programa, ¿qué es Hijos del 55? La agrupación Hijos del 55 es una agrupación que milita dentro del Proyecto Nacional y que pretende, en principio, lo que nació es para defender la educación pública y la educación de los chicos, el primer objetivo. Y después, así en grandes rasgos, es la liberación de la patria, ¿no? Por el poco tiempo que me has dado. Bueno, igual no estuvo mal, no estuvo mal resumido. Otro día charlamos sobre cómo se logra eso que vos acabas de denunciar. Por lo pronto te mandamos un abrazo, queríamos charlar contigo, contarte también este recuerdo permanente que se hace en los programas de esta radio de la figura de tu viejo a través de Víctor, y mandarte un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Bueno, hemos charlado con Marcelo Ardetti, entonces, que junto a María Inés Uro, Miguel Chiapina, Alejandro Sánchez Moreno y Silvia Valdés recuperaron su libertad luego de haber sido detenidos ayer en La Plata. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, nos estamos yendo. Llegamos al final del programa. Nos vamos a encontrar la semana que viene para seguir haciendo La Retaguardia, este programa de periodismo social que lleva 10 años en el aire. ¿Sí? La espero a Euge para despedirnos, o te despedís con señas. No, tu voz. Sí, no hay final sin tu voz. Despedite, te vele, despedite sin mí, no pasa nada, todo bien. Nos vemos. Nos vamos. Hasta la semana que chau, viene. Chau, chau. Thank you. Thank you.